lugar donde las gallaretas vuelan libres con los platos, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es un flagelo y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Aprendimos a querer. En el capítulo anterior se dice, Archie, el enemigo del Che, estaba escondido tras los bolsones de regalos mientras Secuaz hacía una maniobra de distracción. La idea era robar los regalos para falsificarlos, hacerlos fallar y que el mundo deteste al Che y sus amigos. Sucede que el Che se dirigía justo hacia los bolsones, justo cuando Archie estaba investigando. Estaban a punto de encontrarse y se podía temer lo peor. ¡Oh! ¡El Che se dirige hacia aquí! ¡Me descubrirá! ¡Ya sé! ¡Fingiré que soy una estatua! ¡Oh! No recuerdo que esta estatua que se le nota la respiración en el pecho haya estado en la lista. Es más, solo estamos regalando atrapasueños y portasahumerio. ¡Me has descubierto, Che Noel! ¡Maldito tú eres entre todos los hombres! Camilo y Fidel, que estaban discutiendo a unos metros sobre la influencia internacional del boom del jugo y dulce de arándano, no repararon en tal enfrentamiento. Te digo, Fidel, que los nutrientes que tienen los arándanos son sanos y podrían calmar el hambre en el medio país de Argentina. Y yo te digo que no, que es una planta para meter microchip para desbaratar la posible revolución. En cada semilla de arándano hay una micropartícula robótica. En otro lado, el Che gritaba: ¡Un infiltrado! ¡Un infiltrado en los juguetes! ¡Un infiltrado! No soy un infiltrado, soy un trabajador como ustedes. Secuaz, que observaba la situación, se metió en la discusión. Es verdad, es solo un humilde trabajador de las fuerzas de seguridad. ¿No es cierto, Archie Bullrich? Al momento de escuchar el apellido, el Che Noel puso su peor cara. ¡Oh! ¡El Che puso su peor cara! ¡Corramos! Sí, diremos que son violentos, que nos pusieron cara fea, que nos obligaron a parecer infiltrados y que nos quisieron ahorcar con los atrapasueños y que los portasahumerios eran para cortarnos el cuello. Fue así que el Che Noel, Fidel y Camilo repartieron los regalos por todo el mundo. Pero el 40% de la gente estuvo feliz. El 10% no emitió ninguna opinión. Mientras que tristemente el 50% prefirió las PlayStation 4 a diferencia de los atrapasueños y demás regalos tecnológicos que se confeccionaron, explotando a trabajadores y niños que apenas pueden llevar el pan a su casa. Y así, de forma derrotista, termina nuestro radioteatro navideño con héroes que no son tal porque son parte del pueblo. Porque disculpame, no son somos héroes, porque como dijo Bertolt Brecht, pobre del pueblo que necesita héroes. Bueno, yo decía héroes como para denominarlos de alguna manera, Es que debes reconstruir. ¿Cómo? Es que debes reconstruir la manera de expresión, porque son las bases que sostienen la comunicación humana. Y si te expresas sin pensar en las palabras impuestas por el capitalismo, entonces caes en un problema. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que dicen, muchachos. No, pero no se enojen. Lo que pasa es que, muchachos. A ver, por favor. Hagamos un orden aquí. En nuestro radioteatro, en el papel del Che Noel, León Macaya. Mucho gusto. En el papel de Archie, el señor E. Orlande. Hola, soy el señor Orlande. En el papel de Fidel, el Rulo. Hola, mi nombre es Rulo. Y en el papel de Camilo, su compañero, Juanse. Hola, soy Juanse. En el papel de secuaz, un turista gringo que captamos por ahí por Puerto Madero. Y en el papel de locutor, quien les habla, el locutor. Será hasta una próxima entrega del radioteatro de En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma Misma. Bueno, y muy buenas tardes. Así empezamos nuestro último programa del año acá en La Misma. Y no solo el último del año, sino parece ser que es el último de la radio de este año 2017, que se está yendo, es el 48 de En La Misma. Y hoy, es raro, solo voy a saludar, que no por eso es menos placer, a mi compañero Pablo, que esta vez está del otro lado de la pecera. ¿Qué haces, Pablo? Hola, Federico, nos tocó la ardua tarea de auto-operarnos. Estoy bien, estoy contento. Lo saludo a Germán en Sierra de la Ventana, creo que está. Así ¿cómo anda, que le mando Germán? Un abrazo muy grande. Ahí está. Y tenemos a todos nuestros columnistas con un ataque de calor. Y están todos en el patio, tomando el fresco que hay en el patio. Acá hace mucho calor en el Olga. Nos cortaron el aire acondicionado, nos cortaron la luz. Entonces estamos en situación así, en medio de cabotaje, digamos. Sí, además tenemos que aclarar que nuestros columnistas están todos en el patio porque en el Olga no hay absolutamente nadie. Esta vez no hay nadie en el Olga. Digamos, estamos nosotros, no sé, somos como 14 en realidad, pero bueno, pudiendo aprovechar las instalaciones acá del Olga Vázquez, que nos ha abierto la puerta ya hace un año, y bueno. Déjame saludar también sí. A Matías, nuestro operador de todos los miércoles, que está en Punta... Y te olvidaste. Alta, Punta Alta. Punta está. Alta, ahí salió la Bahía Blanca. Punta Alta y está ahí, sí, cerca, ahí pasándola seguramente muy bien. Y también tenemos que saludar a Fer Gómez, que nos pidió que lo saludemos. Entonces, por el solo hecho que pidió que lo saludemos, Fer, te saludamos. Hoy no podemos tomar la licencia de que quien quiera ser saludado o saludada puede comunicarse con nosotros y saludamos. Sí, y deberá ser vía WhatsApp al 221-670-5190. O al 451-6917 por teléfono, o mismo puede ser el Facebook de En La Misma también. Tenemos Facebook, tenemos página de Facebook. El Facebook En La Misma, pueden dejarnos un mensaje ahí, que se va a leer todo. Acá no filtramos absolutamente nada. Y bueno, llegó el momento de decir, Pablo, ¿qué vamos a tener hoy en este último programa? Un programa muy, muy cargado de situaciones. Vendrá un especialista en deportes de invierno para contarnos sobre distintos deportes e intentar así estar un poco más frescos. También sacaremos un hielo al patio y veremos cuánto tiempo tarda en derretirse. Esto ya lo estamos haciendo, nuestros columnistas nos están tomando el tiempo de estas cuestiones. Vendrá un especialista a contarnos cómo puede ser que en pleno siglo XXI se indulte a un genocida como Fujimori, de la misma forma que le dieron prisión preventiva a Checolás en Mar del Plata, justo en verano. Creo que más que preventiva es domiciliaria. Sí, es verdad, es domiciliaria. Bueno, la producción puede fallar. Roberto Palanca vendrá, como no podía ser de otra manera, con la última canción a pedido del año. No vendrán les trabajadores de Televisión Digital Abierta porque están tomando el Centro Cultural Kirchner en forma pacífica por haber sido despedidos todos los 180. Terrible, la verdad. Bueno, y se aprovechan del fin de año, claramente, como no podía ser de otra manera y no era de esperarse menos de las maniobras de este gobierno, pero en fin. También estará nuestro columnista de deportes, León Néstor Saúl Macaya Gutiérrez, con todas las repercusiones que dejó el imbécil y antipueblo de San Paoli. Discutible, porque en realidad puteó a un policía o alguien de tránsito, es como... Bueno, lo vamos a discutir. Vendrá un experto a contarnos el secreto para tener las uñas cortas durante todo el año. Epa, eso está bueno saberlo. También tendremos un show de mimo en vivo, por fin, para cerrar el programa. Comeremos ensalada de fruta que sobró de Navidad y veremos cómo nos cae. Bueno, sí, comeremos, está bien. Comentaremos las escapaditas económicas para este enero. Yo la única escapadita económica que tengo, o sea, es de mi economía que se está escapando, pero bueno, en fin. La de todos, claro. Sí. Vitel Tonego, ensalada de papa y huevo, la consigna del día. Un votante del PRO nos vendrá a explicar cómo pudo ser tan pelotudo. Un pelotudo pedirá en vivo que no lo comparen más con un votante de Macri, porque él no tiene la culpa. Y capaz que tiene razón, en esta no es tan pelotudo. En fin, con esto vamos a comenzar en la misma también. Vamos a tener stand-up, tenemos cuentacuentos. Roberto Palanca ya está subiendo las escaleras de Radionauta. Ahí está, ahí los vamos teniendo todos. Y así comienza este programa 48 de En la Misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma y en este caso tengo el inmenso placer de presentar a nuestra literata, Lilita Curro. ¿Cómo estás, Lilita? Con calor. ¿Qué es ese sonido extraño que emitís? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué sonido es ese que emitís? No, hace mucho calor, muchachos. Yo les dije no hacer el último programa. Hay que hacer como los demás. Habría que haber seguido la semana pasada. No, bueno, Lilita, pero acá nosotros firmamos un contrato hasta fin de año y lo estamos cumpliendo. Ay, bueno, bueno, y yo no podía hacer menos que ustedes, con lo cual seguí investigando todas estas cuestiones de la semana denominada Navidad, con fin de año, las cuestiones que tienen que ver con la religión y la historia. Y como ustedes saben, la literatura y la historia van de la mano o no van. O no van, claro. Está, entonces... Bueno, estamos ya transitando la última semana del año y remontándonos 2017 años atrás, en el rancho de la familia de José, María y ahora Jesús. En realidad ahora Jesús no, sino en ese momento. Todo era miel y un par de cosas más. Los reyes habían emprendido ya su camino hacia lo que luego sería conocido como pesebre, es decir, hacia el establo donde nació Jesús. Ellos llegan en 15 días, llegan. Más o menos, 5 días, pero... Porque del 24 al 1 tenés una semana, que es la semana esta que estamos transitando. Claro. Y después del 31 tenés 6 días. Exactamente, después de la circuncisión de Jesús, más o menos arrancaron una cosa así. Ah, en una semana entonces llegaron. No, alguno que sí, ahora voy a explicar más o menos justamente eso. Perfecto. Baltasar había salido de África. Bien, ¿no estaban juntos ellos? No. Llegan por separado. No, ah. Baltasar es de África, por eso es negro. Pero anda en camello también. Es porque es así, lo rentó en Egipto. Ah, bien. Él esperó en el canal. El Tacar, él esperó en ahora. Claro, en el canal de Suez hay unos camellos y te cruzan en balsa. Ah. Ahí se juntaron todos. Bárbaro. No existía realidad, el canal de Suez en esa época, pero. Bueno, en lo que hoy conocemos. Sí, de hecho, por los movimientos de placa tectónica estaba mucho más cerca, con lo cual estaba 4 o 5 pasos de camello, pero lo cierto es que parece que los cruzaron en balsa porque el camello le tenía miedo al agua. Mirá vos, qué camello. Sí. De hecho, Melchor los esperó del lado de Asia porque él pegó la vuelta por Europa. Ah, de tan chiquito que era todo. Sí, sí, que era sí. Toda una gran montaña entonces antes. Claro, sí, una cosa así, como... Vieron que todo estaba pegado. Si uno hace la idea en la cabeza, África calza como en la panza superior que tiene América del Sur. Si hace el recorte mental de la forma de los continentes. Ajá. Y España te lo metes en el Golfo de México, por ejemplo. Mirá qué bien. O sea, no sé si es exacto, pero bueno, esperemos que no suceda eso de juntar de vuelta los continentes con nosotros arriba. Porque chocaríamos. Claro. Sería más barato los viajes igual. Sí, es verdad, es verdad. Me fui a Europa. ¿En qué fuiste? En subte. Claro. Por ejemplo. No está mal. Bueno, decía, Baltasar había salido de África, Melchor, que es de la zona de Medio Oriente, más Europa, por ahí, y Gaspar, que es de Barba Blanca, con lo cual el dato es que es de escandinavo. Ajá. Y tenía un mellizo llamado Noel. Mira qué casualidad. ¿Cómo era el Noel y Gaspar eran mellizos. Noel y Gaspar, bien. ¿Tá? ¿Qué pasa? Él había preferido encarar un negocio solo, por su cuenta, Noel. Iban a ser 4 los reyes, pero fueron 3 al final porque los mellizos tuvieron como una discordia. Claro. Y de eso se trata lo de hoy. La literatura, ahondando en la situación familiar justamente de Gaspar y Noel, ha encontrado poemas y textos en prosa donde narraban el por qué los reyes eran 3 y no 4. Y por qué eran considerados magos. Pero lo de magos lo vamos a dejar para después. Bien. Después de marzo. Perfecto. Sí, si se acuerda alguien, yo lo cuento. Bueno, y encontramos a todo esto con una historiadora que no era ni más ni menos que la madre de Noel y Gaspar, que lo escribió en jeroglíficos, porque en esa época se escribía en jeroglíficos. Tuvieron que traducir. Ajá. Bien, unos escribas, que eran los que escribían, tradujeron las notas y una de las cartas, que se llama Carta de Madre a sus Mellizos Gemelos, La Rosca de Fin de Año y Año Nuevo. Ajá, bien. Así, por eso está la Rosca de Reyes, en conmemoración de la madre de Gaspar y Noel. Pero es más la rosca, como diríamos acá por las zonas rioplatenses, lo que pasó. Claro, más política. Sí, político-familiar, podemos decir. Político-familiar. Sí. Claro, la discusión... Porque, digo, uno era el rey, Gaspar es rey, y no Noel. Ellos autodidactan. ¿No es rey? Claro, Noel no. Noel es gerente general. Ah. Los reyes se denominaron así porque en el medio del canal de Suez, que todavía no pertenecía a nadie, vamos a decir que somos reyes. Total, acá no hay ninguno y llegaron como disfrazados. Pero no, Noel después no tiene fue. Que ver con el carnaval, pero nada que ver ahora. Noel no fue. Noel no fue. Y él era gerente. Él después se denominó gerente general del Polo Norte. Como un CEO, digamos, del Polo. Claro, hoy conocido como CEO. Bien. Que queda más elegante. Bueno. Empiezo a entender un poco más esto. Bien, la rosca de fin de año y año nuevo por la madre, que no trascendió el nombre, porque el nombre, la firma era una pirámide con 2 triangulitos más pequeños y un cocodrilo. Entonces no se supo nunca cuál era la madre. Un cocodrilo en el Polo Norte o por allá fue raro. En Escandinavia. Claro, anda a saber qué animal era. Bueno, claro. En fin, la madre escribió esto. A mis queridos hijos, yo los he requerido. No se sabe qué, si él lo ha querido mucho o si ha pedido su presencia. Claro. Pero los ha requerido. Pero caminos disímiles han decidido. Uno quiso ser comunista creyendo que el niño venidero era el Che, mientras el otro ha sido empresario, no sé por qué. Estaban invitados a tomar el té. La tetera de porcelana ahuyentó a aquel, pero no a Noel. Una apuesta parecía que había dividido las aguas. Noel apostaba que el niño nacería el 25 y Gaspar en enero. Así Noel triunfó y fue más célebre, mientras Gaspar y sus amigos llegaron más tarde al pesebre. No sé si era así por la cuestión de rima y después la palabra pesebre tomó otra acentuación, pero en fin. Una gaseosa profesaría que un gordo con tapado rojo todas las navidades llegaría, manejado un trineo de 8 renos de fuerza, mientras los otros en lomo de camello lento andarían. A mis hijos los quiero por igual, pero solo Noel me supo cuidar. Se ve que le puso la tarasca. Claro. Mientras que Bakunin tomó los dichos de Gaspar, que decía que todos son los hijos de todos. Noel se llenó de guita trabajando solo. Pero también quiso contar que puso un testaferro, Santa Claus se llama, pero no es mi hijo, sino un mero empleado del capitalismo, que esa última parte está más en prosa y no tan rimada. Claro, más explicativa, digamos. Claro, bueno, se ve que la madre no era escritora. ¿En qué idioma hablaban ellos? Mirá, se supo que es una cruz entre vikingo e islandés. Ah, bueno, sí. Porque es de por allá. De la zona, sí. Sí, sí. A ver, entonces, este gerente general sería Papá Noel. Sí, lo que está en duda es porque le dicen Papá Noel. Parte de papá nunca quedó claro. Noel, porque era el nombre. Noel el nombre, no era claro. El apellido. Y Santa Claus lo que sí se supo que era, no sabemos si un amigo, un esclavo o simplemente un testaferro, como marca la madre, que para los que no le quieren decir Papá Noel o lo dicen en otro idioma, es Santa Claus, pero es otra persona. Claro. Y ahí se explica por qué llega a todo lado del mundo, porque son más de uno, son 2. Ay, está bien, se empieza a desambiguar. Exactamente. Bueno, esta traducción llegó a mis manos sorprendentemente un verano en el que yo estaba viajando por Medio Oriente, en Israel más precisamente. Esos ahí son más localistas y prefieren a los reyes. Ajá. Porque son más de por allá los tipos estos, ¿no? Entonces Papá Noel, nada. sobre todo porque se moriría de calor, supongo, pero no, que parece que está más relacionado con que los reyes son más del palo, dirían una cosa así. En hebreos hay una frase que dice, los reyes son más del palo, viste, si la traducimos bien así. Ah, y lo bueno, digamos, de, me parece a mí, ¿no?, de los reyes, es que al ser tres, digamos, si son tres regalos para una persona, se supone. Es mejor que un regalo. Se supone que si es sí. Es que la cantidad es mejor que es la verdad. Calidad. Lo que no sabemos si hacen una vaquita y entre los tres ponen para uno y comprar algo más grande. Ah, capaz. Viste que se hace eso, nos juntamos entre varios y le regalamos algo más copado que varias baratijas. Claro. Entonces lo que no sabemos si a Jesús le regalaron entre los tres o entre todos, o capaz que hicieron la minga de construcción de la casa, después no sabemos. Comprendo. Lo que sí, llegaron mucho más tarde, como una semana después. Claro. En realidad 2 semanas después del nacimiento. Ahí sí le erraron feo. Pero bueno, qué sé yo. Por eso en la Navidad se festeja a Papá Noel y a los reyes que se manejen. Bien, bueno, Lita, muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Bueno, me voy día a día. Yo me voy a poner detrás de un ventilador ahora. Dale. Porque dicen que si vos te pones detrás del ventilador te saca el calor para adelante. Voy sí, a probar y eso. Si le hablas al ventilador, te hace voz de robot. Ah, es verdad. El tema es que si te pones adelante, te trae el calor, te tira viento acalorado. Si te pones atrás, se supone que te lo saca. Claro. Bueno, así que voy a probar ese experimento. Y si no, puede ir abajo con el resto de la gente que está allá sí, tomando estamos fresca. Tomando, sí, unos juguitos también. Nos vemos luego, Lita. Hasta luego. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Llega Roberto Palanca y llega la poesía. Llega Roberto Palanca y llega la ironía. Llega Roberto Palanca y suena una orquesta. El buen gusto musical ya llega. Roberto, la verdad lo tengo que felicitar por esta nueva cortina. A mí me gusta, al menos, no sé Pablo qué dirá. A mí también me gusta. Lo que pasa es que me parece a Roberto que quiere escucharla toda. Sí, pibe, quiero escucharla entera. Ah, bueno, a ver, vamos. Llega Roberto Palanca, músico profesional. Llega Roberto Palanca, el vaso original. Llega Roberto Palanca y suena una orquesta. El buen gusto musical ya llega. Sí, me parece bueno, bien ahora. Roberto, la verdad está bárbara. Hay que ajustar algunos tiempos, ¿no? Porque es casi una canción entera. Y veo que en la misma no pasamos canciones. Pero bueno, está buena. Bueno, voy a ver si le hago un poquito. Lo que pasa es como que mi sección tiene tantas particularidades y me gusta escribirlas todas. No, usted es un tipo particular y le agradecemos por eso, además. Pero bueno. No, gracias a ustedes. No, bueno, Roberto, a ver. Última del año. ¿Qué? No me va a decir que no preparó algo muy especial. La verdad que preparé algo especial, sí. Bien, podría haber mentido. O podría haber dicho, no, lo de siempre, porque bien. Para mí la fecha no significa bueno, nada. Puede decirlo también. Lo que pasa es que no significa nada, pero después siempre... Bueno, lo que pasa es que coincidió lo que yo pienso con los papelitos que me dieron esta semana. ¡Apa! Ah, esta semana hubo movida, la gente le mandó papelito a pesar que fue la última. La gente sigue escribiendo en la página de la misma. Bueno, a ver, ¿y qué pudo rescatar de todo esto? Dice, por ejemplo, acá, ya la gente, en vez de tirar tópicos, ya te escribe un mensaje, ¿puedes creer? Hay casi una estrofa. No, un mensaje dice, hola, dice, Roberto Polanca, soy María, de 11 y 61. Mira. María. Me gusta mucho su sección. Me gustó mucho el jingle que hizo. Y me gustaría que hable un poco sobre diciembre. Que en diciembre siempre pasa cosas. Bueno, ¿entendés cómo es? Claro, como que ya le elabora todo con una reflexión y le pone la reflexión. Y además, ojo, María lo aduló un poco. Le dijo cosas lindas también. No sé. Sí, yo estoy muy contento por eso. Ah, bueno. Pero antes a mí me daban tres tópicos que decían, los chorizos veganos, claro. El presidente, y bueno, y acá me pusieron este mensaje, acá otro, bueno, que dice, soy José Luis de Villa Elvira. Bueno, comenta que quiere que hablemos con el presidente y dice muchas cosas, insultos. Ah, bueno. Que no, me parece, por una cuestión de la investidura presidencial, no me parece que sea... No, igual usted siempre los transforma en metáforas, esas cosas, así que puede recibirlos usted, filtrarlos o transformarlos en algo que haga el efecto, pero sin decirlo. Igual otra cosa, Roberto, una cosa que usted decía, ahora me mandan mensajes, porque eso lo generó usted, con su carisma. Bueno, antes eran palabras sueltas y ahora son mensajes elaborados por lo que usted devuelve. Sí, o es que la producción no está haciendo su trabajo y directamente me manda el mensaje entero en vez de recortarme lo que... Ah, bueno, después discutimos qué es lo que prefiere. No, es una cuestión de preferencia. Hubo cambio, evidentemente hay gente que ya está de vacaciones. Ah, bueno, sí. Si vos vieras lo que están haciendo en el patio, hay gente, bueno, de mucha... sí, calzado, Federico, ¿entendés? Está así calzado... Pues. No sé qué está tomando. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Rubio y Juanse, como viene, que está entre esa gente, lo mismo León Macaya. Sí, no, yo hablaba de los productores. Ah, los productores. Sí. Ah, bueno. Y bueno, pero vio que los productores no le pusieron el teléfono todo el año. Vamos a hablar con ellos. Y si no, se va a encargar usted directamente de la producción el año que viene y listo. Bien, no creo. Me hicieron entrar. De golpe dije, ya estaba comprometido. Pero no, yo voy a seguir haciendo mi columna, por supuesto, y... Seguramente tenga alguna participación en el programa del señor Orlande, que va a salir en febrero, en Los Alfeñiques de la Noche. Me invitó a participar. Bueno, en este caso la canción es sobre diciembre y sobre el presidente. También había, diciembre, viste que siempre hay despidos, hay aumentos, siempre alguna otra cacerola que suena. La semana pasada tuvimos bastante de eso. Entonces, bueno, quise hacer como una síntesis de todo eso, ¿viste? Bien. ¿Y qué ritmo me dijo que había elegido o no me dijo? No te dije. Estoy bien. Un poco incómodo porque le contaste a la gente que no hay luz. No le conté a la gente que no hay luz. Ah, bueno, no hay luz. Bien, no hay luz. O sea, estamos saliendo casi mágicamente al aire. Sí. Pero créannos que estamos con un mísero ventilador que nos tira calor, ¿eh? No hay luz, ¿cómo te explico? No hay foquito, luz de foquito, no sé cómo te explico. Claro, ni un velador, ni una vela. Eso es lo que no hay. No hay luz, entonces ahora sí son de noche y yo no estoy viendo bien. Bueno, pero Roberto, igual le cuento un secreto. La pantalla de la computadora es blanca, la puede leer. ¿Vos decís? Y sí. A ver, mientras acomoda acá Roberto Palanca en el estudio de En la Misma para hacer su última composición del año dada por ustedes. Bueno, ahí sí. Está. Sí. Ahí está Roberto Palanca, se acomodó, está vocalizando, afinando y rodando Roberto Palanca en el programa 48, último del 2017 en a la ver, misma. Pibe, decirle al pibe ese que me suba un poquito ahí. A ver, ahí está. Ahí se escucha la guitarra. A ver. Un poquito más la guitarra. A ver, ahí se escucha. Ahí está mejor. Un poquito alejada, pero se escucha. Ah, es una... El ritmo que recién me preguntabas es un aire de litoralerio. ¿Un aire de qué? Un aire litoralerio. Ah, litoraleño, perdón. Litoraleño. Perfecto. Roberto Palanca, la misma. Y ya sí, mirá. Otro diciembre agitado, mirando para el costado, con mucha gana de que se vaya el mandamás. Otro diciembre movido, te zumban en el oído, cacerolas y los tiros del estado represor. Otra vez llegan despidos, el ajuste los aumentos, cada año que comienza pinta peor que el anterior. No perdamos la esperanza de que una vez más del pueblo y todos estos CEOs terminen en la prisión. Muy bien. Algo así como una síntesis. Una linda síntesis sin estribillo. No tiene estribillo, exactamente. Muy bien. Está bueno porque... Me gusta que ves a vez, no, digo, programa a programa te has ido dando cuenta, Federico, estas cosas. Sí, sí, aprendí mucho de música y con esto el no estribillo deja como un aire de querer volver a escucharla. Claro, exactamente. Porque no se hace pegadizo en un feo sentido, sino como, uy, la quisiera escuchar de vuelta. Bueno, pueden escucharlo en la página de Radio Nauta. Exactamente, porque esto va quedando grabado. Bueno, Roberto, los deseos para el año que viene, ¿tiene ganas de dejarle a alguien algún saludo, que hoy estamos de saludo? Lo que sí, dejar mi teléfono por contrataciones, cualquier cosa, el 572-1131, ahí está, 572-1131, cualquier contratación, jingle personalizado, canciones personalizadas, hacemos de todo. Bueno, Roberto, esto ha sido todo por hoy, aunque no creas, están llegando mensajes de verdad en la misma en este momento. Me alegro mucho, mando saludos. Así que bueno, sí, ahora en un rato vamos a mandar los saludos. Después de la tanda, creo que ya se viene, ¿no es así? Pablo, ¿vos qué decís? Sí, puede ser, Fede. Bueno, entonces después de la tanda se vienen los llamados que ustedes han enviado, dicho, etcétera, etcétera. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Continuamos en la misma. En este caso, para hablar de fútbol, tenemos a Leonel, Néstor, Saúl, Macaya, Jiménez. ¡Gutiérrez! ¡Gutiérrez! Pero no era Jiménez la semana pasada. No, ¿sí? Me acuerdo. Bueno. Bueno, en fin, ¿cómo da, Pablo? Esta dinámica de cambiarse los nombres. Sí, y los ahora que se permite todo, está bueno. Está bien. Ya que es gratis, ¿no? Exactamente. Como es gratis, le voy a mandar un saludo a alguien. A Pedro, un hermano de uno de ustedes, no sé cuál es. Creo que es del Pulga. Bueno, le mando un saludo a Pedro, que siempre me escucha, dice, para mí miente, pero en fin. Hoy se confirmaron las vacaciones de todos los jugadores, es decir, siguen de vacaciones. ¿Cómo que se confirmaron? Claro, no, yo por decir algo, veo que no hay noticia. Ah, no, perfecto. No hay noticia de deporte, así que bueno. ¿Y se sabe, por ejemplo, a dónde se va cada jugador? ¿Se habla de eso? Sí, pero a mí no me interesa. Ah. Bien, podría dar el listado de amistosos de verano, pero ya lo deben estar viendo en la tele, en internet, en algún diario, así que tampoco lo voy a dar. Podría decir que Tevez vuelve a Boca o que no, qué sé yo. Va a volver a Boca. Están haciendo toda una cosa para que la gente compre diario. A ver si vino Tevez. El 2 de enero va a estar entrenando en Boca. Seguro. Y si no, no. Bueno, un llamado de atención al folleto ese que se dice llamar diario o lee. En el título pones Supercopa fecha confirmada el miércoles 14. ¿Vos sabés el 14 de qué? No. Bueno, hay que ver. Entrar al diario es el 14 de marzo. Ah. ¿Sabés lo que es la Supercopa? Una copa que no es la continental. Bien, es no Argentina, la Supercopa Argentina que van a jugar Boca y River. Boca por ser ganador del torneo anterior, del 2017, y River por ser ganador de la Copa Argentina. El 14 de marzo se van a jugar, se va a jugar un solo partido, una final, y va a ser supercampeón el que gane. No se sabe la hora ni en dónde. Bien, no hay otra. O sea, la no noticia. Claro, bueno, y además falta mucho. Exacto. Bien, olé, otra llama de atención. Hacen una nota de una pintada que le hicieron en un mural a un jugador de San Lorenzo, Buffarini, ex jugador de San Lorenzo, después San Pablo, que pasó a Boca, en donde la pintada dice traidor puto. Uh-huh. ¿Te interesa a vos, Pablo? No. A la gente tampoco. Lo único que hace Ole con eso es darle entidad a gente que pintó un mural esa palabra y darle lugar a los violentos. Pero bueno, en fin, son los mismos periódicos que después quieren que las Barra Brava no estén y qué sé yo, y le sacan una foto a la pintada, con lo cual el idiota que hizo esa pintada está feliz y va a volver a pintar. Pero bueno, me quise hacer un poquito el Orlande, así que hice 11 esenciales, como si fuese un equipo de fútbol. Ah, bien, bien. Por eso 11. ¿Qué son 11 esenciales de qué? No sé si esenciales o claves del año, o cosas que pasaron en el año. Ah, ves, tipo resumen del año. Yo no soy tan culto como Orlande. Yo escribí 11 cosas, 1, 2, 3, hasta 11, que pasaron o van a pasar. Bien, o fueron importantes. Un párrafo aparte, sí. O un entre paréntesis, mejor dicho. Sampaoli. Es la número 11. Ah, perfecto. Bien. Bueno, arranquemos entonces. Pero no, decime, no te quiero cortar tu duda. No, mi consulta era eso. Usted no sé si al final estaba a favor, en contra de él, ahora. Y es raro, porque mandó gente. Claro, mandó a freír churro a un policía, y la policía mucho no me simpatiza, pero por otro lado no estuvo correcto, porque la verdad iban como 8 en un auto y no está bueno porque pueden distraerse maniobrando o lastimarse y matarse, y encima iba un auto a 3 cuadras. O sea, iban 8 en un auto para hacer 3 cuadras en ese auto. Se ve que muy bien no estaba el muchacho de alcoholes. Claro. Y ese, bueno, igual si sobrio casi quedamos eliminados del Mundial, imagínate en pedo, capaz que quedamos afuera en primera ronda no, o ni subimos al avión. Pero bueno, no sé. Tiro las 11 y en la última está esto de Sampaoli y lo ampliamos. Dale. Bueno, Tevez vuelve a Boca, la 1. La 2. Di María sigue convocado a la selección de manera ininterrumpida del Mundial 2014. Ah, no aclaré, puede ser para bien o para mal las cosas, cada uno saque sus conclusiones. 3. Boca y River agrandan más su hegemonía porque con el nuevo sistema de repartija de plata, imposible que alguien les gane. 4. La llegada de Mariano Soso a Gimnasia, un técnico que cambió la idea de juego del equipo, pero no su esencia, así que Gimnasia sigue perdiendo. 5. Estudiantes sigue con su delirio de grandeza para parecerse un equipo porteño, con lo cual sus hinchas putean y rajan un técnico en apenas 7 partidos, como hacen los equipos porteños. Eso sí, siguió ganando y perdiendo igual que ese tipo que estuvo 7 partidos. O sea, no cambió nada. 6. Argentina clasificó al Mundial por la ventana, ganando en Ecuador a una selección suplente y ya sin posibilidades. Eso es. No sé, cada uno sabe que es su conclusión. 7. Como acontecimiento del año, en San Lorenzo se consolidó como técnico un exjugador del club que era interino, dejando entrever que cualquiera en este país es técnico. Sampaoli, por ejemplo. Bien. O Bauza, que lo fue, digamos. Caruso Lombardi, la 8, otro técnico. Perdió casi todos los partidos que jugó con su amado Tigre y por primera vez no hizo nada fuera de lo común. O sea, se peleó con los árbitros, puteó un ídolo del club. O sea, para él no es nada fuera de lo común. 9. ¿Quién les habla? O sea, yo, miren, escribí algo sobre mí mismo y casi me equivoco. Acertó todos los pronósticos de resultados. Nah, esto no sé si es cierto. Y nunca me jugué, así que acerté siempre. Está bien, está bien. O sea, así es. Fíjate este país cómo está. ¿Cómo está? Y con la gente que no se juega para nada, así está el país. Claro. En fin. En la misma. Con la 10, mire, a la 10 se la puso en la misma. Confirmó para el año que viene la continuidad de su espacio de deportes. Exactamente. No me confirmaron si es conmigo, pero bueno. No, sigue el deporte. Bien. Y la 11, Sampaoli mandó a la mierda a unos agentes de tránsito, pero estos igual no entendieron sus indicaciones. Y claro, como las da Sampaoli, ¿qué querés? Claro. En fin. Bueno, ¿alguna cosita, alguna duda más para los deportes del año que viene? Bueno, no, por ahora creo que no, León. La última primicia y noticia es que los equipos vuelven a su trabajo el 2 de enero y algunos el 3. Ah, bueno, no tienen tantas vacaciones entonces. No, algunos el 5 también, pero no sé cuál cada uno, pero es más o menos. Bueno, muchas gracias por haber estado acá, León. No, por favor, y quiero seguir dando las no noticias deportivas el año que viene, así que un feliz año para todos. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que ahora el Estado se convirtió en una empresa que contrata ilegalmente en condiciones precarias, decretando resoluciones contrarias a la Ley de Empleo Público 10.430? ¿Sabías que se quita tarea a trabajadores, se los mantiene al margen, mientras la estructura empresarial avanza destruyendo las políticas públicas de derechos humanos construidas desde su origen? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo en la misma. Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Y bueno, ha vuelto una sección que hace rato no teníamos en la misma, pero es tan lindo escucharla con estas historias recopiladas que ahora nos va a contar mejor Pablo, por quién y de qué se trata esto del 5 pa'l peso, para refrescar la memoria de algunos que capaz se prendieron tarde o no llegaron a escucharlo, ¿no? Una sección histórica, diría, de la misma, historias recopiladas por don Ernesto Palanca, es que es primo justamente de nuestro Roberto Palanca. A veces la contaba Blanca Palanca en un principio, que era que es la hermana de Roberto, que también es prima de Ernesto, claro. Historias de, sobre todo, artistas que han estado muy cerca de eso que la gente llama fama, ¿no? En este caso, la historia es de Renastacio Soriano. Era oriundo de Punta Indio. Su nombre no tenía una clara explicación. Algunos decían que era porque su padre trabajaba en una marmolería de Verónica y otros porque no había terminado la escuela. Lo cierto es que Renastacio de chico era muy creativo. Solía escribir cuartetas, cifras y décimas. La temática de todas sus creaciones era la misma, los bagres. Su contacto diario con el Río de la Plata y con esos peces lo habían obsesionado. Como tantos otros poetas de pequeños pagos, lo más probable era que sus escritos no trascendieran, pero en este caso la historia fue distinta. Resulta que el mismísimo Leopoldo Federico, un gran bandoneonista, llegó un día al balneario provincial. Llegaba en auto y causó gran alegría en los trabajadores de la estación de servicio en donde paró. Si bien la gente del pueblo era muy curiosa, también era muy respetuosa, entonces no quisieron preguntarle a Federico qué lo traía por ahí. Simplemente se dedicaron a inventar posibles hipótesis y a contarlas como reales. La cuestión es que cuando Federico preguntó por músicos de la zona para conocerlos, le mencionaron a Renastacio. A Federico no le interesó mucho, pero a medida que pasaban las horas no podía no reír por el nombre y se imaginaba las caras que pudiera tener esa persona llamada Renastacio. Después de unas horas mandó a llamar a Renastacio, solo por curiosidad. Cuando lo vio pensó que a veces es mejor quedarse con esas sensaciones que uno va sintiendo y no tener que ir a fondo de todas las cuestiones. En fin, Renastacio contóle a Federico que era poeta. Federico le propuso musicalizarle un tema. Una letra, perdón. Entonces quedaron para el día siguiente. Renastacio haría una selección de letras posibles de ser musicalizadas. Se encontraron en la costa del río. Federico tenía la cara desfigurada porque no había dormido en toda la noche. Renastacio le mostró las letras. Algunos de los nombres eran: El bigote, ¿qué bigote para un pescado? Solo zafás en fritanga. Bagre, sos tan hermoso. cuando reencarne seré bagre de río. Un bigote de bagre es más fino que el oro puro. Federico hizo que Renastasio le leyera las poesías y al observar que eran muy básicas, Federico le pidió disculpas y se retiró. Renastasio hizo con cada poesía un barquillo de papel y lo llevó río adentro. Nunca más se supo de él. Qué historia con un tinte hasta un deje romántico, ¿no? Más allá de la trágica desaparición de Renastasio en el río, pero fue algo como no tan violento, si se quiere, con respecto a otras calamidades que hemos escuchado en esta columna, ¿no? Sí, yo creo que lo más violento tiene que ver con el rechazo, haber sentido el rechazo, ¿no? Pasa esto mucho, ¿no? Con Federico. Con artistas que hacen como pagar derecho de piso a otros y sin medir consecuencias, si se quiere. Sí, hay, ¿no?, una lógica que no sé bien cuál es, que es la primero te tiro abajo y después vemos. Claro. Entonces cualquier cosa que hagas, te lo van a tirar abajo. Sí, esa cuestión de pegale, que si se la banca va a servir para esto, ¿no? En vez de alentarlo. Claro, como si la gente fuese una yegua o un caballo. Sí, en fin. Bueno, ¿te parece que separemos? Sí, me parece. Y en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, seguimos en el estudio aquí en Penumbras, en el estudio de Radionauta 106.3, aquí en el Olga Vázquez, sin luz acá con mi compañero Pablo, pero no por eso no recibimos los llamados de ustedes que nos están llegando al 451-6917 y por el 221-670-5190, que es el WhatsApp. Tenemos que, a ver, Pablo, ¿qué tenés por ahí? Tenemos a Graciela, de 491, 12 y 13. Bueno, qué específica, bueno, decidiste, ¿no? Claro, sí. No, 491, 12 y 13. Ah, creí que era nuevo, daba dos direcciones, ¿no? No. Mandó hasta el número, bien. Dice, yo creo que la palabra que dicha al revés suena peor es lechón. Chonle, se pronuncia. Como que parece algo grosero. Sí, es verdad. Chonle. Chonle, sí. Puede ser. Nunca dije lechón al revés, creo. Sí, es medio complicado pronunciarlo al revés, digamos, pero bueno. Sí. Yo tengo un saludo de feliz año para nosotros y que gracias por estar ahí. De Leo, Luli, Cami, Estefano, Nehuen, Tobías y Emma, todos esos. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Cuánta gente? Ese es el mensaje. Muchas gracias a todos los que mandaron este saludito. Bien, Beatriz, de 11 y 33, dice: muy buena la ensalada de frutas y los ajos en vinagre. Que se repita, pero sin ropa. Ah, bueno. No sé a bien a qué se refiere. O cómo los comió. No sé a qué se refiere en general, te diría. Bueno, está bien. Bueno, tenemos a Gervasio de la zona del cementerio. Qué bueno que hayan llegado a fin de año. Una pregunta. ¿Van a ser enlatados o refritos para el verano? Si llegan a ser, estaría bueno que sean de los programas en los que estaba Germán, porque era el más gracioso de los tres. Bueno, Gervasio, si vos opinás eso, veremos qué podemos hacer por vos. Bien, tenemos a Martina de 70 y 17, dice: desear que el año que viene sea mejor que este, ¿no les parece demasiado poco? ¿Como que estamos nivelando para abajo? A mí me parece, sí. Puede ser, habría que ser más específico quizás en qué desea uno. Lo que pasa es que un año tan malo, por lo menos que sea un poco mejor. Claro. Es como que... sí, estamos nivelando para abajo, es cierto. Sí, Martina. En principio yo estaría como acordando con eso. Lola de Plaza Belgrano. ¿Sabían que la mejor manera para no indigestarse en las fiestas es comer poco? Entonces, si lo sabían, ¿por qué no lo hacen? Después se la pasan tomando bicarbonato y ibuprofeno, tontos. Bueno. Y no, voy a seguir comiendo yo. Sí, sé. Igual, que... a mí no me cayó nada mal. Pero sí, bueno, la verdad no sé. Que no. Acá tenemos a Rodolfo de 16 y 59, dice: para mí el mejor chiste que contaron el año fue el del paisano que iba a comprar supositorios. No recuerdo haber contado. Yo tampoco, pero bueno, capaz que gracias, escuchás otro Rodolfo. Programa. Ojo con lo que haces cuando llamás a dos personas y decís que la querés, porque capaz que te confundí de persona también. Nosotros no contamos ese chiste, no fue con nosotros, sabelo. O sea, me ha pasado. ¿Te acordás cómo fuimos a ver esa película? No, conmigo no fuiste. Ah, bueno. Entonces, si la anécdota no me la acuerdo patente, por la duda no la digo yo. Lo mismo, Rodolfo, para vos. Bueno, Jimena, de 10 y 51. Estoy convenciendo a mi vecina que publicite en su programa. Tiene un microemprendimiento de bosta orgánica para tierra de maceta. Bueno, será bienvenida. Si quiere publicitar. Bueno, ¿tenés algo más por ahí, Pablo? Tengo acá a José de Barrio Hipódromo. Dice, odio a la gente que tiene patio y pileta de lona y no la arma. Tienen un montón de excusas, que pin, que pan, que no sé qué, que pin, que pan, que las vacaciones. Pero lo cierto es lo cierto. Yo hasta la primera frase está bien, después el pin, pan, todo eso, qué sé yo, José, no hacía falta, pero bueno. Estoy de acuerdo igual, José. Sí, sí, estamos de acuerdo. Matías, de Punta Alta. ¿Ustedes son de los que configuran el WhatsApp para que no se vea que leyeron el mensaje? ¿Por qué son tan paranoicos? No es mi caso. No, yo no sé ni configurarlo. Claro. O sea, pero bueno. Tenemos a Mariela de Ituzaingó. De Ituzaingó, mirá vos. Si tuvieran que elegir una comida para envenenar al presidente. A un presidente, dice. Ah. Voy de nuevo. Mariela de Ituzaingó. Si tuvieran que elegir una comida para envenenar a un presidente, ¿cuál elegirían? ¿Salmón con crema de verdeo o fideos con manteca? Yo me inclino por el salmón. Está como más cercano a lo que puede llegar a comer un presidente que yo conozco. Va, que no lo conozco en realidad, pero... Claro, no, yo elegiría si es lo mismo... Si sé que la va a comer cualquiera de los dos, claro. Sí, fideos con manteca, más rico me parece. Bueno. Rita de Parque Patricios, mira, de allá por cerca de Constitución. ¿Qué comida navideña debería comerse el resto del año? ¿Pan dulce, turrón, lechón frío o vitel toné? Creo que está más que claro. Mirá, yo lo que le puedo decir a Rita es que hay un montón de comida que sobró en la mesa que yo estuve, con lo cual esa comida podemos comer todo el año. Porque viste que la gente, toda la gente, ¿cuántos somos? 10. Y cada uno lleva algo y todos llevan para 10. No pasó eso donde yo comí, pero porque bueno. Había, bueno, gente que comía mucho, pero mucho. Nunca había, o sea, gente no te comer sobró tanto. Tanto. Pero yo, si tuviese que elegir una comida para comer el resto del año, elegiría claramente el vitel toné, María. Muchas gracias por comunicarte. Tenemos a Ricardo de Parque Sicardi. Dice: uy, el choclo. Para mí está bueno saludar diciendo buen año, porque así disimulás si el año que pasó fue malo. O el que viene, la persona tiene un problema grave tipo una operación. Entonces decís buen año y quedás bien, sin decir a cuál te referís. ¿Quedó claro? Porque al decir buen año, no especificás si el que fue o el que viene. Ah, y hay que decirlo respetando los signos de exclamación que seguro no pusieron. No pusieron. No, eso es verdad. Ah, buen año, como el que pasó, el que viene, sí, no claro, sé. Sí. Ah, buen año, listo. Es verdad. Bueno, sí. Bueno, en fin. Luis, che, ¿no era que iban a hacer un gran recital para despedir el año? No sé, ¿vos qué decís, Pablo? No, íbamos a hacer un programa con público desde el auditorio de Olga Vázquez, eso es cierto, eso no lo hicimos. Estamos en deuda, Luis, con vos y con toda la oyentada, pero el año que viene va a pasar y te vas a sorprender de lo que va a pasar. Ojalá vengas igual ese día, ¿no? Ojalá vengas, Luis, y digas, ¿sabes qué? Yo soy Luis, el muchacho que el 27 de diciembre del año pasado, o sea, de este año, o sea, del año pasado vas a decir el año que viene cuando vengas. Claro. Vas a decir, yo mandé el mensaje diciendo que iban a hacer un recital y, pa, mirá qué lindo lo que están haciendo. Qué sorprendido que estoy. Bien, Luis, esa fue toda la respuesta de Pablo para vos fue esa. Y tenemos a Alicia de... ¿Y tú sabes algo también? ¿Será vecina de la otra? Hola, ¿por qué no hay más actividad en el Olga? ¿Qué? ¿Son todos del interior y se fueron a ver a sus familias? Entonces, ¿por qué dicen que el Olga es una familia si lo abandonan? Hoy fui al patio cervecero y ni patio hay. Encima Alicia se vino de Ituzaingó para acá. Bueno, Alicia, pero estuvieron diciendo los muchachos que era el último programa, que no había más talleres. Se ve que no escuchabas mucho. Además, no sé si alguien dijo que el Olga era una gran familia, era una familia. ¿Andás a ver dónde lo escuchó? Claro, bueno, quizás en el patio cervecero. Ahí son todos familia, después de la quinta birra son todos familia. Claro. Bueno, Alicia, te invitamos a que te des una vuelta en algún otro momento. Bueno, entonces tenemos ahora el último llamado, que fue ese de Alicia. Vamos a ver si llega uno más con buena onda, porque Alicia la verdad que nos la bajó. Separamos y se viene, no sé qué se viene, creo que se viene stand-up. la misma. ¿En la misma? En la misma. ¿En la misma? En la misma misma. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, y sí, están ellos. Aquí, al lado mío, son nuestro dúo que se ha formado como tal de stand-up. Sí, sí, sí, ya se los escucha. Rulo y Juanse, el primer dúo de stand-up del universo de acá en la misma. ¿Viste que no hablamos antes de que hablaras vos y te quedaste paralizado? Sí, fue como raro. De hecho, esperaba que me interrumpan y no lo hicieron, chicos. Aprendieron, por ser el último programa. Sí, pero aprendimos y vos te quedás paralizado. No entendemos por qué. Porque no veo, es raro, pero decir por esto. Se ve menos. Claro, sí, sí. Pero bueno, en fin, acá en este sitio romántico, sin luz, con la luz que apenas nos dan los monitores, Rulo y Juanse, nuestro dúo de stand-up, como decía, el primer rulo, primer dúo de stand-up del universo. Stand-up a dúo. Así se dice, perdón. Suad. Suad, ahí está. S de stand-up, U de app, que se pronuncia, sí. A de A y D de dúo. Claro. Suad. O sea, como Adrián Suar, pero con D al final, en vez de R. Exactamente. Perfecto. Bueno, Rulo, Juanse, ¿qué nos han traído acá al programa? Sí. Nos echaron a patadas de un lugar. ¿De dónde? Sí, porque fue así. Fuimos al club hípico de Citibel. Sí. Nos contrataron para hacer stand-up. Y dijimos, vamos a hacer algo más bien... vamos a poner un condimento político. Claro, entonces, ¿qué pasó? Dijimos, bueno, vamos a hablar mal de la presidenta anterior, porque a esa gente no le debe gustar. Bien. Sí, y mientras íbamos haciendo los textos, dije, bueno, como nosotros tenemos internas nuestras también. Sí, como que se empezó todo a mezclar y... Bueno, al final, como a nosotros tampoco nos gusta el presidente ahora, digamos, sí. Teníamos discrepancias con la presidenta anterior, tenemos muchas más con este, y bueno, ahí se pudrió todo. ¿Ustedes eran kirchneristas críticos o críticos? No éramos kirchneristas. No eran ni kirchneristas, bien. No éramos ni kirchneristas. Ya, o sea, viste, porque ahora a la gente la gente que es kirchnerista le dice, vos eras kirchnerista, no, o es o no es, no es, era... Teóricamente no. Ah, no. Bueno, quizás alguno. Algunos bueno, sí, ¿no? Sí. Preguntale a Diego Bossio. Ah, claro, tenés razón, perdón. Él era kirchnerista. Bueno, fin. No importa, Diego Bossio. Pero entonces hicimos un stand-up de una yegua, porque estábamos en el club hípico, que ahí se juega el golf. Eso es lo que no entiendo. Es un club hípico, o sea, hípico es de caballo. Sí. Y se juega el golf. Eso es lo que no entiendo. Es verdad. Como el Jockey Club de Buenos Aires también se juega el golf. En el Jockey Club de Buenos Aires se juega el golf también. Ah, bueno, es lo mismo. No, claro. Es inentendible. Bueno, acá el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata se juega al fútbol. Bueno, no, es verdad. No juegan mucho al fútbol, pero Gimnasia y Esgrima de La Plata, club de fútbol. Tuviste bien. Pero, bueno, fin. Si querés, tiramos la cortina y arrancamos ahí un poco. Y vamos con la cortina. A ver, Pablo. Ay. Hola. Ah, sí. Ah, me compré un caballo, Rulo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué nombre le pusiste? Cristina. ¡Qué bien! Sí, es divina. Ahí yo cuando dije que era divina, el caballo que me había comprado, ya la gente me miró. Dice, cuando relincha parece que dice no fue magia. ¿En serio? ¿Hasta los caballos se hacen kirchneristas? Sí, se mimetizó con el nombre. Pero está equivocado ese caballo, no entiende nada. Además, el error fue tuyo. ¿Por qué? Por ponerle ese nombre de yegua. Ahí la gente empezó a aplaudir todo. Tiraban champán al piso. ¿Mira? Y por eso se lo puse. Sí, pero vos te quejás de Mauricio, pero bien que te compraste un caballo. Ahí la gente. Ahí la gente se empezó a mirar, no entendía. Y sí, más bien, ¿qué querías que hiciera? ¿Esperar que me roben los ahorros del banco? ahí empezaron a silbar. Ah, ya directa, fue cortita la cuestión. No, la plata la tienes que poner a laburar. Y si no, invertí en como en un container de yerba o una academia de zumba o en Levax. Ahí la gente no entendía, porque la gente, yo me di cuenta que la gente muy fascista no tiene humor. ¿No tiene humor o no entiende? No entiende, está bien. No, no entiende. Sí, pero no tiene humor. Entonces, me tocaba a mí ya. Pensaba ponerme a fabricar cerveza artesanal, pero ahora parece que los van a matar con impuestos. Ahí la gente otra vez, como que era todo subía y bajaba, subía y bajaba. Que quede entre nosotros, que hay algo que hacer para sacarla o no. Ah. A los borrachos. Esta es la parte, claro, ¿verdad? Esta es la parte en la que yo me pongo como si fuese una señora que los votó. Digo, ah, pero que a ver, vamos de vuelta. Entonces, pensaba en ponerme a fabricar cerveza artesanal. Con los impuestos, dice. Ahí que está. Quede entre nosotros, pero algo hay que hacer para sacar a los borrachos de la plaza. ¿Darles trabajo no sería una solución? Ahí la gente empezó a silbar. Ah. ¡Ja! Sí, si ven una pala y se espantan, como los Cádiz de acá. ¡No! Ahí empezaron a aplaudir. Los Cádiz son los que te llevan los palos de golf. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí... Ahí, bueno, se pudrió todo ahí. ¿Se pudrió? Sí, no podemos contar la parte que seguía porque, bueno, sería como cometer un... No queremos. Pero en bueno, un brete. Claro, fue así. Entonces, a ver, lo que no entiendo es por qué lo terminan sacando a patadas si dentro de todo está más empático. No, porque cuando venía un buen chico, te reís, ahí cuando, no se reían porque son medio tarados. Ah, ahí va. Sí, y después era mucha ciclotimia. De golpe, ellos no se dieron cuenta que era un espectáculo de stand-up. Ah, pensaron que éramos dos personas discutiendo. Ah, quisieron hacer una intervención tipo... No. Ellos no se dan cuenta, son medio... No se dan cuenta, es porque no se dan cuenta. Nos subimos al escenario, las luces, todo, y eso, y no se dieron cuenta que era un espectáculo, entonces se enojaron. Ah, bastante tontos, por decir, ser suaves la gente. ¿Y pero qué hicieron? ¿Les pagaron igual? ¿Qué pasó? Sí, nos pagaron igual. Ah, bueno, y no... Sí, y nos robamos una sanguicita de miga. Bien, bien, no lo lastimaron nada, ¿no? No, lo lastimaron. Ah, bueno, bien. Bien, bien. Bueno, Rulo, Juan, se ha sido un placer durante todo este año. Hemos tenido idas y venidas con algún día que no pudieron hacer su espacio, pero la verdad que fue positivo. Y decir que hoy no hay programa porque ya estamos pasados de hora y todavía falta el señor de Orlande. Una verdad, cosa, pero... queremos participar de Arzoñiques de la Noche, si es que se hace en febrero. Y eso lo van a tener que hablar con él. Ustedes vuelven en marzo, ¿cuándo vuelven? Y no sé, tenemos que discutirlo. Por eso, nosotros queremos hacer, o si no hacemos, un programa de stand-up. Por mi parte, mientras sigan viniendo en la misma, pueden hacer cualquier cosa. Bueno, pero mientras tanto, porque ustedes se van ahora, vuelven en 5 meses. Ah, ustedes dicen ahora en enero, pero no estaba eso de Brasil. Sí, no, eso se pinchó. Se pinchó. No me respondieron el mail. Bueno, iremos a Punta Lara a verlos. En Punta Lara vamos a estar, sí. Perfecto, entonces en Punta Lara este verano la gente tiene que estar atenta porque Rulo y Juan se van a estar dando vuelta con el stand-up por la costa. Así que bueno, será hasta la próxima, hasta el próximo año, Rulo y Juanse. Hasta el año que viene y bueno, que tengan un buen año. Sí, que tengan un buen año que viene, el año que viene. Bueno, seguimos así en la misma y cerraremos con el señor Orlande. En la misma. En la misma. La misma. En la misma. En la misma misma. Y bueno, aprovechando que tenemos este ratito además, porque es el último programa que queda en el éter, al aire, dando vuelta en la misma, hasta el año que viene no va a haber más emisiones, nos estiramos un poquito y le damos lugar al señor Orlande para que nos dé sus 20 imprescindibles. ¿Cómo le va, señor Orlande? Muy bien, muy contento de estar aquí. Se rumorea, hay muchos rumores en el Gabásquez de que al final han aceptado mi programa, El Fenicas en la Noche, para ser en febrero. Lo cual me pone muy contento y bueno, además agradecerles a ustedes que me han dejado de a poco ir con las 20 esenciales del señor Orlande, fogueándome, ¿no es cierto?, para poder conducir solo el programa. ¿Cómo conducir solo? El programa Fenicas en la Noche. Ah, perdón, me perdí en esa. Digo, está bien. Bueno, entonces, a ver, señor Orlande, ¿es verdad, es cierto que se va a llevar a Rulo y a Juanse para su programa? Es que no, solo los invito como artistas invitados de la misma. Ah, entonces no van a hacer su propio programa. No, van a mi. Yo voy a hacer mi propio programa. Eso se rumorea. Usted sí, ellos no. Ellos van a participar en mi programa. Perfecto. Señor Orlande, bueno, ojalá se le dé el año que viene de poder tener su propio espacio de verdad. El Alfenique en la Noche. ¿Qué horario me dijo que puede, apunta a hacer? Las 19 de la tarde. ¿De qué hoy? ¿De qué día? Del día que me den, o de los días que me den. Perfecto, porque es un el Alfenique de la Noche es lindo para un sábado tipo 11 de la noche. Pero no creo que me dejen en ese horario. No, yo estoy hablando en general, ¿no? Capaz que no lo dejen. Ah, pues sí, puede ser. Las 20 imprescindibles del señor Orlande, ¿de qué se tratan hoy? Estamos haciendo, vamos a recordarla toda la llantada, que estamos haciendo las 20 imprescindibles del señor Orlande temáticas. El miércoles pasado tuvimos la de Navidad y este año tendremos las 20 imprescindibles de Orlande de fin de año. Bien. Esa es la temática, fin de año. Bueno, entonces, ¿quiere arrancar ya con la número uno? La número uno, un par de pulseras a estrenar. La número dos, una bolsa de hielo comprada en una estación de servicio. Eso no va a faltar. Esa queda esa viene ya de la Navidad. Sí. Número tres, un árbol nuevo para plantar. Como arranca un año nuevo, un árbol nuevo genera esperanza y además se genera mucho oxígeno. Sí, ¿vale para los que plantan eucaliptus para después talarlos y hacer celulosa y madera? No vale. Ah, bien. Número 4, una bolsa de pan duro para hacer budín de pan. Bueno, después nos tendría que traer la receta, pero bueno, siga. Número 5, una borla con nombre propio que destaque. Yo me tengo que llevar un diccionario para compartir estas cosas. Una borla, las que se le ponen al arbolito, pero una que diga el nombre propio. Por ejemplo, Francisco. Claro. Esa es mi borla, Francisco, y destaca. Bien. Número 6. Lo estaba viendo al revés. Un mantecol relleno con dulce de leche y bañado en anís. Ah, el anís, bueno, está bien. Número 7, un caracol marino que nos resulte energético. ¿Esto para fin de año? Esto es para el fin de año. Número 8. Hay que pegarse una escapadita, bien. Un blog garabateado con una lista de deseos para el año próximo. Una lista de deseos. Pero el borrador, o como el garabateo, digamos. Sí, pero que nunca la vas a hacer, nunca te vas a sentar a hacerla del todo, entonces te queda garabateada. Ah, ahí está, bien. Número 9. Un paquete de toallas húmedas. Esa es como... Esta se mantiene. Sí. Número 10. Una ensalada de frutas sin manzana. Difícil. A nadie le gusta la manzana en la sala de frutas, seamos sinceros. Bueno, yo lo puedo discutir, pero bueno. Número 11, una sombrilla bien clavada que no se vuele con el viento. Es verdad, hay que mantenerlo, eso. Número 12, un cuarto de batatas fritas con provenzal. Esto está bien. Número 13, un vaso de leche fría. Perdón, número 14. Con respecto a las comidas que usted está dando, que está bien. ¿Tienen un horario cada uno específico o es a gusto? No, simplemente es una lista de esenciales. Cada uno lo ordena como quiere, perfecto. Tal cual. Número 14, un chicle de gusto de Tutti Frutti. No, porque estaba pensando, las batatas a la provenzal, después la leche fría y después el chicle, tiene cierto sentido. Ah, no lo había pensado de esa manera. Sí, el tema es tomar una leche fría y mojar las batatas adentro. Bueno, no importa, sigamos. Número 15, un palo de escoba que nos resulte energético. Número 16, una torta china. Llegó el momento de la receta de la esencial número 16 del señor Orlande, la torta de luna china. Torta de luna china Xue Bing, postre de China. Xue Bing, que significa torta de luna, es muy tradicional. Bien. No es difícil de elaborar. Vayamos a la cocina. 5 tazas de harina, 1 taza de leche en polvo, 3 huevos, 1 cucharada pequeña de polvo para hornear, 1 pizca de sal, 1 pizca de manteca, 2 tazas de azúcar, esencia de vainilla, 1 taza de diates. ¿De qué? Una talla de dátiles. Ahora una sí, talla de pasas de uva. Una talla de mermelada de albercoque. Albaricoque. Y coco rallado, cada una. Perfecto. Preparación. Los cuatro últimos ingredientes son para el relleno. Vertimos la harina de polvo para hornear la leche y la pizca. Mezclamos todo. Luego mezclamos con la manteca derretida previamente. Agregamos todos los ingredientes secos. Los mezclamos bien y comenzamos. Le daremos forma de un leño. Lo llevamos a la heladera una noche entera. Aproximadamente 20 porciones. Va a rendir. El relleno, vamos a mezclar el bol todo lo que dijimos que dé para el relleno. Luego lo ponemos en el horno. Y arriba le haces un rico y atractivo glaseado. Utilizaremos un huevo batido y solo 2 cucharadas de agua. Y se vierte el glaseado sobre el pastel. ¿No les tienta comerlos? Son muy sabrosos. Espero que lo hagan. Y sí, si desean, pueden empacar algunos para regalar. Está buena, está buena. Un poco larga la preparación, pero está bien. ¿Qué más? La 17. Una cerveza fría. En minutos. La 18, un matambre casero con mayonesa, con ajo y perejil. Número 19, un libro nuevo con una dedicatoria esperanzadora. Y número 20, un cuerno de reno. Pero es año nuevo, no es Navidad, no podemos pensar una joroba de camello. No, no, tiene que ser un cuerno de reno, está bien. Si el señor Orlande lo dice, así es, así son las 20 imprescindibles del señor Orlande. Las 20 han sido para este fin de año y ha sido lo último de la misma, con lo cual, Pablo, no nos queda más que despedirnos de la oyentada. Está diciendo que separemos y nos despedimos. Bueno, separamos y nos despedimos entonces. En la misma. Misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Y bueno, así como decía recién, han pasado las últimas imprescindibles, esenciales del señor Orlande, y ahora lo que queda nomás son nuestros saludos para toda la oyentada, Pablo. Exactamente, ya no nos queda nada, nos pasamos 12 minutos de nuestro horario habitual. Mandamos un saludo a toda la gente que construye día a día Radio Nauta. Les agradecemos que los hayan cobijado en su casa. Le mandamos un saludo muy grande a Germán, nuestro coequiper, que últimamente está no participando del programa. Y también a Matías, que hoy no participó, pero que está en Punta Alta escuchándonos, nos manda un audio de WhatsApp que no vamos a escuchar, pero que nos dice que tengamos buen horario, que nos desea feliz año nuevo. Bueno, o sea, eso es el resumen, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, así que sí, extiendo mis saludos para toda esa gente. Y bueno, y esperamos encontrarnos el año que viene con todos ustedes que estuvieron del otro lado. Gracias por estar ahí. Adiós. Feliz año.